¿Se hace dulce aquí? Sí. ¿Qué tipo de dulce? Se hace merienda escolar, se hace pan de gloria, se hace pañuelito, polvorón para la población. Gracias.